El esbarizaculos. Pues empezamos la sección El esbarizaculos dedicada a noticias locales y empezamos con el Día de la Biblioteca, que se celebra cada 24 de octubre, es decir, este jueves, y se celebra desde el año 1997. Esta idea nació por iniciativa de la Asociación Española de Amigos del Libro Infantil y Juvenil con el objetivo de concienciar a la sociedad de la importancia de la lectura y como homenaje y reconocimiento a la labor de los bibliotecarios y las bibliotecarias. Hasta el año 2003 la celebración se ha ido celebrando solamente en Madrid, y es a partir de 2004 cuando surge la idea de celebrar este día en diferentes comunidades autónomas. Por ello, a lo largo de esta semana, las diferentes bibliotecas públicas de Zaragoza contarán con 20 actividades diferentes como lecturas, sesiones de cuentacuentos o jornadas de puertas abiertas. Por ejemplo, destacar las lecturas de la radio, el Pinta tu marca páginas, cuentacuentos, música de bebés de 6 meses a 3 años, cuentacuentos en formato de teatro y destacar las bibliotecas públicas de Zaragoza donde se van a celebrar estos actos como la Benjamín Harnés en el Actur, Vientos del Pueblo en el barrio Oliver, Santa Orosia en Delicias o Ricardo Magdalena en Las Fuentes, entre muchas otras. La segunda noticia de este episodio es el séptimo ciclo de escritoras españolas por la provincia. Y es que de octubre a diciembre de 2019 pues se va a volver a celebrar este ciclo, que va a llevar a autoras como, por ejemplo, Irene Vallejo a Belchite, Isabel Avenia a Ariza, Raquel Lanseros a Paniza, Noemí Sabugal a Caspe, Marta Robles a Utebo, Teresa Viejo a Alagón, Cristina Higueras a Cariñena y Espido Freire a Tauste el 11 de diciembre. Y vamos ahora con un festival, el Zuera Escena. El pasado sábado quedó inaugurado en el Teatro Reina Sofía de Zuera el festival Zuera Escena, un nuevo escaparate para impulsar propuestas culturales aragonesas en el medio rural. Además de con casi medio centenar de artistas, entre los que se incluyen actores, actrices, músicos, narradores, titireteros y bailarines, por esta propuesta también pasarán compañías históricas como Teatro Arbolé, La Mob o Teatro del Temple, junto a proyectos más jóvenes y el invitado nacional, Descalzos Producciones. Con este proyecto se ha indicado la intención de democratizar la cultura para que todas las personas, sin distinción, puedan acceder a ella. Y terminamos sección de Les Barizáculos con una noticia que la verdad es que a todos los amantes de la música pues nos alegra, y es la vuelta del Bombo y Platillo, esta vez edición invierno. Así es, y es que este próximo domingo 27 de octubre da inicio una nueva edición de este ciclo zaragozano, que lleva funcionando desde el año 2011, que ya son años. De esta forma dará inicio a la última de sus tres ediciones anuales, y es que cada uno de los años pues va celebrando la edición de invierno, la de primavera y la de otoño, que mantienen la filosofía de realizarse los domingos en la Rotonda, más conocida como el Centro Cívico Delicias, y siempre para que el público esté sentado, por todo y para todos, junto con conciertos selectos para gente selecta. Son las dos principales ideas que reflejan un proyecto en el que destaca sobre todo el ambiente íntimo, la cercanía público-artista y la apuesta por bandas locales. Y es que por aquí han pasado desde nombres internacionales como Damian Jurado, Os Mutantes, Alexis Taylor de Hot Chip, hasta bandas más cercanas de aquí como Kinfastix, Lux Naturans o Calavera, que de hecho cuando estuvieron en Calavera fue para presentar el espectáculo Exposición, que lo hacían junto con Álvaro Ortiz, que bueno, igual en el segundo disco hay o no, bueno, sabremos a ver. Pero que la verdad es que estuvo muy muy guay esa exposición, valga la redundancia. Como datos, los conciertos que va a haber en esta edición de otoño serán el de Sixa, este 27 de octubre, el de Ahmed A.G. Kaedi, el 3 de noviembre, el de Niloxica, el 10 de noviembre, que en este caso será en el Centro Cívico La Almozara, el de Eri Wanda, el 17 de noviembre, uno ya de aquí, el de Tachenko Invitados, en este caso será un homenaje a Nick Drake en Five Leaves Left, el 24 de noviembre, y cerrará el ciclo el concierto de J.J. Johansson el 1 de diciembre. Y bueno, ya que hablamos de ciclos, en este caso pues hemos comentado la vuelta del Bombo y Platillo, pero pues hago ya un inciso, y es que Vagón de Lujo, que es otro de estos ciclos que tenemos. Lo que pasa que en vez de ser en el Centro Cívico de Delicias, se suele destinar más al Teatro del Mercado, pues ya ha anunciado una joyita. De hecho, es tan joyita que ya no se puede hacer ni en el Teatro del Mercado y se va a celebrar en la Sala Oasis. Y no es otra que la actuación de Manel. Manel, la banda catalana, que estoy deseando que llegue enero para poner alguna canción del nuevo disco, que recomiendo encarecidamente. De hecho, lo llevo cantando, pues salió a el día 4 de este mes, pues llevo todo el mes cantándolo en bucle. Tengo un problema con ese disco. Entonces, pues también hacía falta hacer la mención a Vagón de Lujo, que son dos de estas propuestas que durante todo el año, o al menos en invierno, otoño, invierno, primavera, que es cuando no hay festivales, vaya por Dios, pues siguen avivando la cantidad de conciertos por aquí y por Zaragoza.